La mujercita que yo deseaba, eres ni más ni menos como en mi sueño yo te miraba. Eres como quien dice la mujercita que yo deseaba, eres ni más ni menos como en mi sueño yo te miraba. Eres lo que me gusta, eres lo que yo anhelo, eres lo que me embruja, eres lo que yo quiero. Eres lo que me gusta, ay, eres lo que yo anhelo, eres lo que me embruja, ay, eres lo que yo quiero. Sombra. Eres esa palabra que con dulzura más se le nombra. Eres el arbolito que en mis veranos me ha dado sombra. Eres esa palabra que con dulzura más se le nombra. Eres lo que me gusta, eres lo que yo anhelo, eres lo que me embruja, eres lo que yo quiero. Eres lo que me gusta, ay, eres lo que yo anhelo, lo que me embruja, ay, eres lo que yo quiero. Senderito lleno de pena, eres como el perdón que concede Dios a quien se condena. Eres la flor que aroma mi senderito lleno de pena, eres como el perdón que concede Dios a quien se condena. Eres lo que me gusta, eres lo que yo anhelo, eres lo que me embruja, eres lo que yo quiero. Eres lo que me gusta, ay, eres lo que yo anhelo, eres lo que me embruja, ay, eres lo que yo quiero. ¡Ay, hombre!